Este espacio está dedicado a esos grandes personajes que fueron injustamente olvidados o que nunca tuvieron el reconocimiento que merecían. Como ya dijimos ayer, a lo largo de esta semana iremos descubriendo las historias que se esconden detrás de estas personas. El relato de hoy tiene como protagonista a Rogelio Rabina, de profesión escapista, nacido en 1920. 30 años más tarde, sus trucos y escapes se hicieron famosos en el mundo entero. De niño, Rogelio era encerrado en su habitación cada vez que se portaba mal. Así surgió su habilidad para la fuga. Papá, papá, ¿por qué vas a encerrarme? Yo no hice nada. Porque acabas de matar al perro tirándole el gato en la cabeza. Eso es imposible. El perro es un Doberman. Sí, y el gato era hidráulico. Oh, lo siento mucho. No hay perdón que valga, te voy a encerrar otra vez. No, por favor, no. Ahí tienes, te quedarás así encerrado por un buen rato. Papá. ¿Y ahora qué quieres? Si me dejas salir, te cuento lo que el sobrino le dice a mamá cada vez que viene. Bueno, está bien. ¿Y qué le dice? Le dice, ¿cuántos le bajo, señora? Esto ya es el colmo, ahora no solo te voy a encerrar, sino que te voy a atar con cadenas. Haz lo que quieras, igualmente me escaparé. De esta manera se inició la vocación de Rogelio por el escapismo, una costumbre que nunca más dejaría. A los 10 años se escapó de 35 metros de cuerdas que lo sujetaban los brazos y las piernas. A los 12 escapó de una prueba similar, pero con cadenas. A los 13 años escapó del colegio para evitar un examen de matemáticas y a los 14 se le escapó un zurdito en una reunión familiar. Sin dudarlo, el joven Rogelio fue a ofrecer sus habilidades a un circo. Hola, ¿puedo hablar con usted un minuto? No, ahora no puedo atender. Estoy buscando un número que me salga. Bueno, casualmente yo venía a eso. Soy escapista. No, yo estoy buscando un número para la quiniela de esta noche. ¿Tiene algún pálpito? No, la verdad que no. Pero si usted quiere hacer dinero, tiene que contratarme. Mi show es espectacular. No, lo lamento, pero no tengo espacio para meter otro número. Disculpe, jefe. El elefante acaba de renunciar. ¿Pero cómo? Era nuestro mejor número. ¿Y por qué renunció? No sé, pero estaba muy enojado. Se fue con trompa. Oh, maldición. Ahora tendré que buscar a alguien que lo reemplace. ¿Y lo del fakir, me lo conseguiste? No, eso se pinchó todo. ¿Y el acto del tipo que se comía 300 huevos? No, al enterarse que hacíamos 6 funciones diarias, no aceptó. ¿Por qué? Porque dijo que no le quedaba tiempo para almorzar. Ah, diablos, ahora sí estoy desesperado. Contráteme, le juro que mi acto de escapismo no lo defraudará. Bueno, está bien, venga conmigo, voy a mostrar el circo. Bueno, ahí está el lanzador de cuchillos. Fíjese qué precisión para arrojarlo contra esa muchacha que gira en una rueda. Es malísimo, pasan todos cerca, pero no le pega ninguno. Es que esa es la idea, mi amigo. Sígame por aquí, por favor. Quiero mostrarle a uno de los mejores números de nuestro circo. El hombre con dos cabezas. Oh, es increíble. No se asombre tanto, es todo un truco. ¿En serio? Sí, en realidad tiene 3 cabezas, pero no la mantiene oculta. Por último, le quería presentar a un tipo que es un número muy bueno. Oiga, usted, ¿dónde está el tragasables? Debe estar en su camarín con el hombre bala. Esos dos son más raritos. Bueno, vamos a mi oficina a hablar de números. ¿Cómo no? Oiga, usted, traigan a 2 cafés. Sí, señor. Bueno, siéntese, póngase cómodo. Bueno, gracias. ¿Cómo es su nombre? Rogelio Rabina. Jefe, aquí están los 2 cafés. ¿Pero qué hace, imbécil? Me tiró todo el café encima. Disculpe, yo no quise tirar todo. ¿Quién es este inoperante? El malabarista del circo. No parece gran cosa. Disculpe este pequeño incidente, Rogelio. Está contratado. Me quiero que empiece mañana mismo. A medida que pasaba el tiempo, el acto de Rogelio fue haciéndose más famoso. Se convirtió en la principal atracción del circo y en todas las funciones, su show era el más esperado. Te voy a matar. Che, enano, estoy un poco nervioso. La prueba de hoy es extremadamente difícil. Mira, yo lo único que puedo sugerirte es que te pongas a rezar. No, yo soy ateo, gracias a Dios. Y ahora llega el mejor número de la noche. Reciban con un fuerte aplauso el gran escapista, Rogelio Rabina. Gracias, buenas noches. Hoy voy a hacer una de mis pruebas más difíciles. En primer lugar, me voy a atar con esta soga. Y si esto les parece poco, voy a colocarme estas cadenas encima. Y si eso aún les parece poco, voy a asegurarlas con 11 candados de máxima seguridad. Y si eso les parece mucho más poco, estaré colgando con una soga prendida a fuego a 10 metros de altura. Y si eso le parece más poco, váyanse a su casa porque ya no tengo más para ponerme. Música, por favor. ¡Hi! This is Fred Flintstone, and along with Wilma, Pebbles, Dino, and your other pals from Bedrock, we'd like to wish you a... Traducción. Ahí está Rogelio, el gran escapista, intentando zafar a la muerte. Se ha soltado las cadenas. Cuidado, la soga se lleva a mucha velocidad. ¡Está agarrando la capa del circo! ¡Maldición, se está quemando el lugar! ¡Rápido, llamen al tragafuego, llamen al tragafuego! Esa fue la primera de una serie de fallas que a Rogelio le costarían la carrera. Con el correr de los años, fue perdiendo habilidad hasta que se retiró del escapismo profesional a los 63. Su final fue bastante triste. Murió encerrado en un baño de la estación 11. Lo enterraron en 1983, en 1984, en 1987, en 1989, en 1991, en el año 1993. Esto es... ¿Cuál es el rock and pop?